estamos a tiempo. Detente, hoy debes parar. Detente, sabes que no miento. Atiende el consejo, porque si te dejo, te puedes quemar. No te basta ver el sol en su mirada. Ella te puede partir en dos, lo sé. Por Dios, no hagas nada. No le digas nada. Detente, detente, corazón. Ya he sufrido antes por tu estúpida ilusión. Detente, detente, no vayas contra la razón. Tal vez para mí no existe el amor. Te basta ver el sol en su mirada. Ella te puede partir en dos, lo sé. Por Dios, no hagas nada. No le digas nada. Detente, detente, corazón. ¡Qué sabrosa! ¡Qué curvas! ¡No, hombre! ¡Qué buena está! Escucha, la sabrosita, la que te toca toda. Con sus 100.000 watts de potencia, la sabrosita, la que te prende. Te perdí. Te juro mi vida. después de ti.